Brothers presenta Looney Tunes. Cuidado con mis ovejas. Hola, Fred. Hola, Ralph. En la mitología griega, Pan, el dios de los bosques, hacía dormir a los pastores con la música de su flauta y robaba sus ovejas. Gato salvaje marca Acme. Yeah. Hola, Ralph. Hola, Ralph. Hola, Fred.